Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el viernes, qué rico que es viernes, fin de semana. Pues pasados por agua porque va a seguir lloviendo. Está pronosticada lluvia todo el fin de semana. Pero bueno, finalmente nada de qué preocuparse con relación a la temporada de huracanes. Todo parece estar allá en el Atlántico Central, donde se están yendo la mayoría de los disturbios y tormentas tropicales, pero pues tenemos una onda tropical entrando a la península con vientos y humedad del Pacífico, y bueno, andamos con bastantes pronósticos de lluvia para el fin de semana. Finalmente es viernes, a disfrutar, a descansar, ya estamos en el último jalón. El próximo puente será hasta noviembre, 21 de noviembre, ¿no? Sí, no veo ni... No, muertos. Estamos a tiro de piedra de... Ya, me llegó el olor a pibe. Pero bueno, hay que prepararse. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón, el control operativo, y nos puso a este grupo británico de Pasadenas, de Rhythm and Blues in Pop. Love Thing se llamó la canción con la que arrancamos. Le doy la más cordial bienvenida al equipo completo de Fórmula de los Negocios, aquí para servirle. Ricardo Tapia en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula de los Negocios en Facebook. También mucha gente se comunica conmigo a través de mi Facebook personal, Roberto Cruz, ahí estamos en permanente comunicación con usted. Esta noche me acompaña aquí en Fórmula en los Negocios mi queridísimo amigo y patrocinador, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Un gusto estar contigo aquí, con todos nuestros amigos, como cada 15 días, para platicar pues, un poco de las casas, de los créditos, de las oportunidades de inversión. Platicábamos antes de entrar al programa que viene pues el último trimestre, digamos, del año. Ya se acabó septiembre, viene octubre, noviembre y diciembre, y es cuando las instituciones, sobre todo Infonavit, ISSSTE y demás, es cuando están cerrando sus créditos. ¿O pues, cómo funciona esa temporalidad? Pues varía, Robert. El Infonavit normalmente tiene un programa constante y continuo de créditos. Correcto. ¿No? A excepción del programa de subsidios, que ese es el que sí sí tiene más una temporalidad en función de la cantidad de recursos que están disponibles y que se van terminando esos recursos porque se van ocupando durante el año, ¿no? Entonces eso sí tienen claro. alguna ya restricción. Pero aquí en Yucatán el gobierno del estado afortunadamente ha estado apoyando para que pueda haber algo más de subsidios, fuera de eso el Infonavit mantiene todos los créditos tradicionales, los segundos créditos, los créditos de Infonavit total, sigue habiendo durante todo el año, eso prácticamente no para. Y Fobiste ya está próximo, digo, no se ha definido bien, normalmente hay un sorteo que se da hacia finales del año, que de hecho pues nosotros en Grupo Sadassi ya toda la gente que está interesada en adquirir su casa y inscribirse puede llegar con nosotros, armamos su expediente, preparamos todo para que el momento que se definan las reglas del juego del nuevo sorteo de créditos, pues ya estemos listos para estarles apoyando su inscripción y que puedan obtener su casa, ¿no? Oye, y pues, los bancos y demás pues, siguen en su proceso normal. Está la amenaza del tipo de cambio, está la amenaza del precio del dólar, está la amenaza de que la Fed en Estados Unidos iba a subir las tasas de interés. Habla mucho de que los bancos posiblemente, bueno, Banco de México posiblemente de aquí a diciembre amenace con subir la tasa otra vez, lo que repercutirá directamente en los créditos hipotecarios, bancarios, ¿no? Este movimiento y este panorama le afecta a las tasas de interés de los créditos de Infonavit o del Fobiste o de estas dependencias, no. Infonavit y Fobiste normalmente no, Robert. Ellos como son hipotecarias sociales de alguna manera. Correcto. ¿No? Sí tienen cierta injerencia de mercado, pero no es tan directo como el caso de los bancos. Y aún así, en los bancos, lo primero que se ve afectado normalmente son las tasas de interés de los productos de consumo. Tarjetas de crédito, créditos correcto. Personales, cosas así, ¿no? Los créditos que son a largo plazo, como son los créditos hipotecarios, pues lo hemos visto, ¿no? Que hubo algún ajuste de tasas durante el año y las tasas de los créditos hipotecarios no sufrieron ajustes. De hecho, hasta hubieron algunas que tuvieron mejor competencia ya. O sea, ahorita al estar reduciendo y estar en ese proceso de competencia muy sana que tienen ahorita los bancos, ¿no? Entonces, no hay que asustarse, sobre todo para correcto, a la hora de estar trabajando y de estar viendo qué opciones de inversión puedo tener. Pues una vivienda realmente, lo hemos platicado varias veces, pero pues más en estos momentos, ¿no? Donde la turbulencia se mueve, pues deja a muchos nerviosos, dice, oye, pues yo es un momento de aprovecharlo, ¿no? El que tiene, o sea, y esto de inversión, no me refiero nada más al que tiene mucha lana y, claro, y va a ir claro. al banco a sacar su crédito. No, es precisamente aquí, al revés. Claro, si tenemos un crédito de Infonavit, por ejemplo, ahorita, que lo podemos utilizar, el monto está disponible, tenemos posibilidades de hacerlo, claro. Oye, es momento de invertir, ¿sí? Oye, que no sé, que si mi trabajo, no sé qué. Ah, bueno, pues el Infonavit tiene prórrogas. Si de alguna manera, de alguna forma, pues tú sintieras que no está, que en tu relación laboral puede haber algún riesgo, pues bueno, es un riesgo que obviamente tiene que ser medido, no te puedes aventar como el loco, pero el Infonavit tiene prórrogas en la cual tú puedes estar hasta tener una prórroga por un año de no pagar correcto, tu crédito. Sí, te que esto, llegaras sin, a quedar sin chamba. Claro, te quedaras a quedar sin chamba, en el cual no entras en cartera vencida. Eso te puede prorrogar todavía un año más para que se cumplan 2 años. Tienes seguros de desempleo, todos los créditos bancarios también ya tienen seguros de desempleo. Ah, eso es muy bueno. Entonces, pues la verdad, son conceptos que hay que conocer, que hay que saber para que podamos tomar esas decisiones, ¿no? Una inversión, obviamente, lo hemos platicado, un coche, bueno, es utilitario, nos sirve, va, pero sabemos que un coche desde que rueda fuera de la agencia ya cuale menos, ¿no? Sí, claro, se deprecia un coche. Se deprecia mucho más, ¿no? Una vivienda no. Entonces, tiene plusvalía. Una vivienda normalmente adquiere plusvalía con los años, digo, hay que tener el cuidado de darle el mantenimiento necesario, pero si uno tiene el cuidado y le da lo básico, pues no es oneroso ese mantenimiento y sí es mucho más la plusvalía que adquiere la vivienda al tenerla uno como inversión. Entonces, pues es una inversión para nosotros, para nuestros hijos, es poder aprovechar estos créditos, claro, ¿no? Claro. Que, pues por ejemplo, los subsidios, que si esto o lo otro, sabemos que habíamos oído que va a haber recortes el año que viene, pues bueno, en cambio, pues se pone Infonavit, Fobiste, pues va teniendo un presupuesto constante que no está en función de un presupuesto que le designe Hacienda. Sí, sino yo creo que esta manera en la que se han desarrollado estas instituciones, como dices tú, hipotecarias sociales, están muy bien cimentadas en base a que también los bancos tienen que competir con ellas en cuestión de la oferta crediticia hipotecaria. Uh-huh. Y el banco creo que es uno de los créditos, como le decimos nosotros, bueno, nosotros, como si fuera yo experto financiero, como le dicen los expertos financieros, es un crédito bueno, es un crédito porque la garantía de la casa gana valor en lugar de que pierda valor, etcétera, etcétera. O sea, está como más asegurado el hecho de que el banco va a recibir de regreso lo que te prestó. Claro, claro, y hay muchas opciones, o sea, hay muchas opciones en las cuales si alguien tiene algún dinerito por allá puede utilizarlo para tener un poco más, dar un poco más de enganche, okay, y poder obtener una tasa de interés más baja, ¿sí? Poder tener una tasa de interés más baja, lo cual dices, bueno, eso es te representa ahorro al final del día, ¿no? Hay muchos esquemas, ahorita hay algunos esquemas de hasta de tasas medio variables por allá que algún banco las tiene. Pues para el que es más financiero y quiere echarle allá, dices que yo necesito el crédito por 5 años nada más. Correcto. Pues lo puedo utilizar esta tasa que está topada, que aunque es variable, no va a pasar de determinado monto y me va a permitir a lo mejor en esos 5 años llevarme un ahorro en lo que es los intereses y liquidar la casa en ese tiempo. En fin, hay muchísimas. Fíjense, amigos, aquí lo importante de que Sadassi tiene a los asesores certificados, son entrenados precisamente para que toda esta información que nos da Juan Enrique, pues sea asimilada y sea llevada de acuerdo a las necesidades de cada persona que va a comprar su casa. Claro. Eso es fundamental en este análisis. Vamos a seguir platicando de esto, amigos, porque creo que pues ya viene el cierre del año, vamos a las fiestas, vamos, es el momento. No se quede esperando la crisis económica. Bueno, pues hemos venido hablando de la crisis hace quién sabe cuántos años. Es el momento de que usted tome acción, pero tome acción con la asesoría pertinente, adecuada. Y bueno, ustedes y aprovechar las oportunidades. Eso, yo creo que es una oportunidad ahora el proceso en el que se está viviendo, sobre todo para comprar casa. Vamos a seguir platicando de este tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando Let's Say Together de Pasadenas. Yo no sé dónde sacaron el nombre Pasadenas. Es un nombre, pues quiero entender. ¿Es de California? No es de California. Son de británicos. Este grupo, bueno, pues tuvo su actividad desde 1988 al 2005. Los Pasadenas británicos. Habría que buscar en la historia ver el nombre, pero bueno, buena selección, Juanelo, para ser viernes, amigos. Mire, todavía hace calor, todavía estamos con temperaturas, si bien ya creo está por Texas saliendo el segundo frente frío que empezará a bajar las temperaturas en el norte de la República, pues todavía no nos van a llegar hasta, yo creo, finales de octubre, así es de que todavía el calorcito para el fin de semana va a estar sabroso, así es de que pues es fin de semana crioterapéutico, cargue con la hielera, así es de que no tiene usted por qué padecer del calor. Cargue con su hielera para donde quiera que vaya, sobre todo pues, la recomendación es que se vaya a dar una vuelta por los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera CFMEX. Financiera CFMEX. Tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Mire, ellos están especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo, depende para qué lo necesite usted. Además, tienen 15 años de experiencia, tienen 30 y tantas oficinas en el estado. O sea, eso les da una solidez y una infraestructura para atenderlo a usted personalmente. Cuentan con diferentes planes de financiamiento para pymes, constructoras de vivienda, para emprendedores, startups. Tienen también por ahí un crédito para el pago de pasivos. Mire, con esto que estábamos platicando de que las tasas de interés, sobre todo de los bienes de consumo, como las tarjetas de crédito, van a estar altísimas. No se endrogue por allá, vaya con nuestros amigos de CFMEX y pídales un crédito para tapar estos pasivos. Lo puede hacer, los puede pagar a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito, sin las tasas de interés tan altas como las tarjetas de crédito. Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a como la temporalidad del negocio lo requiera. Mire, tomar un crédito financiero para el negocio es para hacerlo crecer, principalmente. Si lo tiene que hacer para tapar agujeros o deudas, pues hágalo antes de que la deuda se lo acabe a usted. Pero principalmente acuda con CFMEX, ellos son especialistas, lo van a asesorar y le van a decir las mejores condiciones. Mire, CFMEX nos caracterizan los trámites rápidos y flexibles. Para mayor información, comunícate con ellos 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMEX o en su página www.cfmex.com.mx. Comunícate con ellos y diles que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios. También los puedes escuchar los lunes cada 15 días, que vienen a platicar con nosotros sobre temas financieros. Bien, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando sobre esto que es importante reflexionar y es información importante para usted, porque, mire, necesitamos encontrar, sobre todo bajo las condiciones del trabajo que tiene usted, las condiciones de salario, necesita usted encontrar los mecanismos que lo apoyen a entender y comprender cuál es la mejor opción de crédito hipotecario. Juan Enrique, el análisis, digamos, ¿por dónde debería de empezar un padre de familia que quiere comprar su casa? ¿Qué es lo primero que tiene que visualizar para iniciar la búsqueda de comprar su casa? Bueno, Robert, son creo que varios puntos. Digo, de los primeros creo que es el poder ver que tenga la disponibilidad de disponer de una cantidad de su ingreso para estar destinado a la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos están rentando, ¿no? Entonces, obviamente, si estás rentando, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que vas a cambiar, ¿no? En vez de estar pagando la renta, vas a estar pagando tu casa, lo cual pues obviamente es mucho más motivante y es una mejor inversión a final de cuentas. Por supuesto, ¿sí? La renta es como tirar el dinero, ¿no? Porque no es sobre tu propiedad. Claro, te sirve cuando estás en un proceso de tránsito, cuando estás en algún momento de un impas, ¿no? Para empezar o para por lo que tuvieras que no has definido algunas cosas. Pero cuando ya hay algo más definido, que ya pues estás decidido, que ya estás establecido, si eres soltero ya quieres establecer e independizarte, ¿no? Como hemos estado hablando en ese mes de la independencia, o bien ya estás iniciando la familia, o ya la familia ya se consolidó, de alguna manera tú ya estás visualizando que necesitas tu propio espacio, tu propio lugar. Pues bueno, primero ver que se va a poder disponer de una cantidad de tu ingreso mensual para poder estar pagando la casa. El segundo punto sería revisar si tienes derecho a algún tipo de crédito, ya sea del Infonavit, ya sea del Fobiste, ¿no? Porque, pues, digamos, son las dos instituciones con las que más fácil en primera instancia se puede empezar a revisar. Y bueno, todo trabajador de una o de otra manera tiene acceso a esos créditos, ¿no? Pues la mayoría de que están asalariados, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Pues los trabajadores, los emprendedores, los que trabajan por su cuenta y demás, pues bueno, ellos también en función de su ingreso, con los bancos se puede estar viendo opciones de crédito. Entonces, digamos que el porcentaje más alto, tal vez el 70% de la gente que compra utiliza alguno de los créditos de Infonavit o de Fobiste o se apalanca con alguno de ellos. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y los demás ya son operaciones que tiene posibilidad de comprar de contado o con esas que tiene de utilizar los créditos bancarios puros para estarlo trabajando, ¿no? Hay muchas opciones. En Infonavit hemos hablado que pues hay desde el crédito tradicional, el crédito del Infonavit total, el segundo crédito del Infonavit, ¿no? Los créditos cofinanciados, los créditos conyugales, en el caso de que la pareja, los dos trabajen, que ya hay mucha gente que está, ya es casi lo normal. Que es lo normal, ¿no? Se puede hacer el crédito conyugal directamente con el Infonavit, o bien el crédito conyugal entre Infonavit y Fobiste. Ese, desgraciadamente, sí está un poco limitado a las posibilidades que el Fobiste tiene. Tiene determinado número de créditos para esa modalidad y solamente en función de ese presupuesto que tengan, se van autorizando, pero se puede uno poner en lista de espera para que en función de cómo se vaya moviendo ese presupuesto, se pueda autorizar ese crédito en el cual, si uno de los dos cónyuges cotiza al Infonavit y el otro al Fobiste, pues les dan su crédito a cada uno de ellos y con eso pueden adquirir una mejor casa, ¿no? O más una casa más grande, más amplia, en función de tener pero más posibilidades. Pero yo creo, aquí fíjate, muchas ¿no? veces la gente se espera, a veces se espera, pues ahora que me aumenten el sueldo, ahora que esté más estable la economía, ahora que esté... Y yo creo que esas expectativas, pues si bien son buenas, pero no es necesariamente que te esperes, ¿no? O sea, porque claro, todas las modalidades que has hablado, pues aplican de cualquier nivel de salario que tengas, ¿no? Claro, claro. En donde hay alguna limitante a veces con los bancos, ¿no? A veces tienes que tener determinado nivel de ingreso. Okay, ¿no? Okay. Varía con cada banco. Por eso a veces no podemos hacer una generalización. ¿Sí? Eso normalmente cuando la gente se acerca con nosotros, pues podemos ya ir confeccionando el traje a la medida, utilizando todas estas herramientas de tipos de crédito, de Infonavit, de Fobiste, bancarios, Cofis y demás. Se pueden hacer esas opciones, revisar los simuladores bancarios, revisar con el Infonavit cómo le queda. En algunos casos hay gente que ha optado tal vez por el cofinanciamiento en vez de agarrar un crédito de Infonavit tradicional. Ah, mira, porque a la mera hora y haciendo esos, los simuladores, si tiene una buena su cuenta de vivienda, la puede utilizar en el COFI, sirve como parte del pago del crédito, la mensualidad, o sea, queda más baja. Una infinidad de alternativas. Hay muchas alternativas, ¿sí? Y lo que hablábamos, Robert, la posibilidad de no perder la oportunidad, ¿sí? Esa oportunidad de que ahorita tengo el crédito, ahorita estoy cotizando, ahorita lo puedo hacer. ¿Sí? Que muchas veces en esa indecisión de decir, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, obviamente es una decisión pensada, no es una decisión irresponsable, no, pero dentro de eso que está uno pensando es poder aprovechar esa oportunidad de tomar esos créditos, de tomar el patrimonio. Amigos, mire, el primer paso es acudir a las oficinas de ventas, ahí están los asesores, claro. Platicar, ver la casa, porque a veces... Por internet o en la televisión no dimensionas bien, claro, lo que vas a comprar, pero claro, la experiencia se da, y ya otras vamos a platicar un poco. Ándale, eso me gusta. Amigos, mire, la reflexión es importante porque pues por eso trabajamos, es el patrimonio familiar, es el sueño de tener nuestra casita, y pues mire, aquí están las oportunidades para que no las deje pasar. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. New Love se llama esta canción de Pasadenas, este grupo británico que escogió Juanelo para que nos acompañe esta noche. Mire, déjeme darle unas recomendaciones. Fin de semana, váyase. Yo le recomiendo un buen pedazo de carne para comer mañana o para cenar ahorita. Vaya al Argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Están cumpliendo 16 años. Pues, ¿yo qué le puedo decir? Mire, un buen pedazo de carne, fin de semana, buena compañía, un vinito, en un lugar muy agradable, donde lo atiendan de maravilla. Pues eso es iniciar el fin de semana como debe de ser. El Argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento y tiene, tiene ballet parking, perdóneme usted, que luego se me va la garganta. Pero bueno, vaya al Argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Si dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Oigan, y miren, nuestros amigos, oye, tú que estás, ¿vas seguido a Los Almendros? Sí. ¿Dónde está la planta? ¿Pasas por donde está la planta? No necesariamente, ¿no? No, porque no, está por la carretera nueva. Sí, sí. Pero está muy cerca la planta de cervecería yucateca. Está por allá, está por la zona, ¿no? Es el desarrollo de nosotros que queda más cerca de ese desarrollo industrial que va a haber por allá. Pero gigantesco, ¿no? Yo a veces aquí en el radio, cuando estoy diciendo la mención de Sadassi, digo que se compren una casa en Los Almendros y una bicicleta, porque se van a poder ir en bicicleta a trabajar a cervecería yucateca, ¿no? Claro, son inversiones que como hemos hablado, Robert, detonan mucho, o sea, la tranquilidad que hay en el estado. Sí, correcto, las condiciones que el Estado tiene permite que pues grupos como ese, como decía Modelo, estén invirtiendo, pensando en generar toda esa dinámica económica y social que se va a generar. Y bueno, como que también que Grupo Sadassi ha apostado por Yucatán y por Mérida. En nuestros desarrollos, pues todos nuestros desarrollos son desarrollos que son a largo plazo. Sí, es algo que también la gente puede evaluar, puede pensar. Exacto. O sea, somos una empresa de más de 40 años en el mercado. Y además con una visión importante. O sea, esto que está pasando en Los Almendros le da una plusvalía a las casas en Los Almendros. Claro, a toda la zona que está allá. Digo, somos una empresa con más de 40 años desarrollando viviendas. Ya prácticamente 11 años aquí en Yucatán ya trabajando. Y que... pues no llegamos y nos vamos, ¿no? No nos vamos a ir pasado mañana. sino correcto. que estamos aquí haciendo una inversión muy importante para que se pueda seguir ofreciendo esta calidad, se pueda seguir creando las viviendas, creando lo que son las ciudades, como hemos estado platicando, ¿no? Ser parte de ese desarrollo. Comunidades, correcto. Exactamente, ese desarrollo integral que se pueda estar dando entre que puedas tener una vivienda accesible, que cumpla con tus requerimientos y que además, lo hemos visto mucho ahorita, Robert, pues en América, en Héroes, ya está empezando a pasar también, que al irse consolidando los desarrollos, pues la persona que te compró a lo mejor al principio del desarrollo, en algunos casos todavía están terminando de pagar la casa o la están vendiendo y la están traspasando. O ya creció la familia. Exacto, por eso, ¿no? Porque a lo mejor cuando compraron al principio del desarrollo, pues era el papá, mamá y un hijo pequeño, ¿no? Que ahorita ya creció y que ya hay otro hijo y que pues los dos están trabajando o ha venido una mejora en su ingreso, en su desarrollo familiar y personal, y dices, oye, pues hay la posibilidad de que esta casa que tengo, que compré al principio, pues sí me gustó y todo, pues es que me gusta más el nuevo modelo que ya quiero, o quiero crecer claro, una de dos pisos en el mismo desarrollo. Pero yo creo, amigos, esto, el tema de hoy habla sobre cómo definimos el éxito. Y fíjense que para definir el éxito, una de las cosas más importantes es de que debemos de encontrar lo que nos hace sentido para lo que trabajamos. Y lo que estás diciendo, creo yo que para nosotros, trabajadores, lo que te hace sentido es precisamente darle un lugar a tu familia, tener un patrimonio y ver cómo creces, cómo... O sea, el éxito, amigos, no nada más se define por el que gana más o el que es el director o es... Porque finalmente, pues esos son muy pocos en la pirámide poblacional. Sí, la mayoría de nosotros estamos en esa gran clase media que debemos de encontrar sentido a lo que hacemos, a lo que trabajamos. Lo hemos platicado también que los empresarios les permitan a sus trabajadores... allegarse de la información para que compren su casa, porque eso les da un mejor sentido del trabajo que están realizando a la gente y lo realizan mejor. Claro, y ahí, pues, como hemos platicado la vez pasada, hay empresas con las que tenemos convenios, que llegó Sadassi directamente, pero hasta con las que no tenemos convenios, a todos nuestros amigos empresarios, y algo muy importante, no hay que ser el super empresariote de tener 2,000 empleados para poder hacer esto. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Aquí sí. El empleado microempresario, el microempresario que tenga a lo mejor 5 empleados, 15 empleados, 20 empleados, con toda confianza pueden acercarse con nosotros, nosotros vamos a su empresa, le damos una capacitación. Fíjense. De cómo opera el crédito de Infonavit, las ventajas, las oportunidades que pueden tener, ¿sí? Y que sin ningún costo, obviamente, sin ningún costo para el empresario, le va a dar una capacitación muy importante a sus trabajadores de qué puede ser, la oportunidad de que ellos puedan adquirir su patrimonio, que vean que usted como patrón se preocupa por ellos y que sin usted meterse en broncas, porque de eso nos encargamos nosotros nos encargamos de todo el proceso, de precalificarlos, de darles las oportunidades, de ver en cuál de los desarrollos pueden tener su vivienda, de darles opciones para que si alguno dice es que no me alcanza, bueno, a lo mejor con el crédito conyugal de mi esposa, o bien mi esposa trabaja, o tenemos un negocito que nosotros terminamos de trabajar a las 5, pero de 8, de 7 a 9, pues tenemos un negocio que damos asesorías a niños, y hay mucha gente que tiene eso. Claro, ese segundo empleo, esa segunda actividad, si no es un segundo empleo, es una segunda actividad en la cual se puede manejar que comprobar esos ingresos, hacer un Infonavit ingresos adicionales o hacer un cofinanciamiento en el cual el banco pueda tomar esos ingresos y tener ese patrimonio. De veras, nuestros amigos empresarios, Sadassi siempre está tocando puertas, dando un seguimiento, tratando de llegar a todos. Pero si usted está interesado, llámenos a cualquiera de nuestros desarrollos y le aseguro que vamos a ir, va uno de nuestros gerentes para platicarles cómo podemos hacer esto, en el cual sus empleados se lo van a agradecer. Fíjese, amigos, esto va en el sentido de esta nueva ola de colaboración, le llamamos nosotros en coaching, en donde usted como empresario ya, esa carrera individualista de pues aquí vienen a trabajar y cada quien tiene su sueldo y cada quien se rasca con sus propias uñas, No, amigos, hay que empezar a entender el proceso colaborativo. Si usted como empresario colabora para que sus trabajadores puedan tener su patrimonio como es su hogar, imagínese el proceso sinérgico que se genera en la organización para que todos trabajemos más a gusto, trabajemos más felices, trabajemos más productivamente. Yo creo que esos conceptos que hoy han estado permeando en esta redefinición del éxito, debemos de tener que no nada más el éxito está en el director, el dueño de la empresa, y nosotros como trabajadores no tenemos derecho a encontrar un sentido al trabajo que hacemos. Pues mire, todo lo que nos platica el arquitecto Juan Enrique Pérez tiene que ver con encontrarle ese sentido, y sobre todo que a veces nos detenemos porque no sabemos ¿para dónde? Por dónde empezar. Claro, y aquí algo que les queremos recomendar, decir, ¿saben qué? Acérquense a nuestros desarrollos, o sea, no, le pueden haber platicado bien, que espero que así haya sido, le pueden haber platicado no tan bien, porque también, al final de cuentas, pues digo, somos humanos, estamos en un proceso donde es un trabajo artesanal, al final de cuentas una casa es un trabajo artesanal, que pudimos haber tenido algún detalle, algún pendiente, pero le aseguro que estamos aquí para responder, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, no somos una empresa que viene una semana, un cuantos días y se va. Sí, una no, empresa que viene a responder. 40 años, claro, y aquí está. Mire, lo que decía Albert Einstein, si tuviera una hora para solucionar un problema y mi vida dependiera de dicha solución, pasaría los primeros 55 minutos decidiendo cuál es la pregunta correcta que debería hacer. Porque si lo conociera, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Lo que estabas mencionando. O sea, muchas veces, amigos, nos detenemos a hacer estas cosas porque no tenemos la pregunta correcta o a quién preguntarle la pregunta correcta. Pues para el caso de comprarse una casa, pues vayas a Dacia, así de simple. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Right On se llama esta canción del grupo de Pasadenas, de Rhythm and Blues and Pop. Grupo británico. Buena selección para ser viernes. Yo sé que usted nos está escuchando en su automóvil, va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa, a disfrutar el fin de semana. Bueno, hay muchos que trabajan mañana. Tradicionalmente los negocios pues tienen que abrir mañana también. Pero pues baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire. Si está lloviendo en algunas partes de la ciudad, llovió ya en la tarde. Extreme precaución, es que el pavimento mojado es harto peligroso en la ciudad de Mérida. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, ellos acaban de obtener la certificación de Great Place to Work para equidad de género, y eso los pone, es la única empresa hasta ahorita que sé que ha obtenido esta certificación. Es una empresa socialmente responsable, es una empresa de tecnologías de la información, es una empresa en la punta de la tecnología, y es yucateca y está trascendiendo fronteras. Tienen sus aplicaciones, por ejemplo, también han premiado a la aplicación On the Minute, que es una aplicación para el control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. También tienen la aplicación o el software de Sub Restaurant, que es un gestor administrativo para restaurantes, así es de que, y está aquí en Yucatán, no tiene usted que andar buscando en otros lados, así es de que comuníquese con nuestros amigos de National Soft. Además están buscando personal femenino para programación, esto es importantísimo, y usted joven que está por escoger qué carrera va a estudiar, pues échese una de ingeniería, una de tecnologías de la información, que es el futuro, y pues verá que hay oportunidades, y la muestra está con National Soft. Márqueles al 941-5077. Yo creo que la otra semana los vamos a tener por acá a nuestros amigos de National Soft platicando con usted. Bien, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Estamos platicando sobre, tratando de desmenuzar estas condiciones de cómo, qué tenemos que redefinir en nuestro sentido del éxito para poder tenerlo, para poder llevarlo, no nada más conformarnos con el éxito económico, que también es muy bueno, es muy satisfactorio, pero una de las preguntas importantes es, ¿cuál es tu propósito? Y lo hemos estado platicando, Juan Enrique, porque para muchos trabajadores nuestro propósito es nuestro patrimonio. Exacto. Es para la familia, para claro, los hijos. Claro, que puedas llegar a tu casa después del día de trabajo. Qué delicia. Que sea tu casa, para empezar. Y llegues y están tus hijos, tu perrito, que te brinca y te saluda, tu esposa, tu pareja. En fin, que puedas estar allá. Y que tocas, que es tu casa, maestro. Claro, claro, ¿no? que se vuelve tu espacio. Sí, se vuelve tu espacio, claro, claro. El espacio donde te desarrollas, en el cual pues va corriendo la vida, ¿no? Va corriendo la vida y lo hemos visto y lo hemos platicado con muchas gentes, con los testimoniales que nos han dado algunas otras veces, Robert. Sí, cómo de no. Que, sí. Al parecer estás vendiendo la misma casa, pero no es el mismo hogar. Es diferente. Totalmente. ¿No? Al parecer estás vendiendo una misma casa que siempre tiene dos recámaras, tres recámaras, etcétera, etcétera, con los acabados y demás. Pero la diferencia la hacen las personas que la habitan. ¿Sí? Ellos son los que vuelven esa casa a un hogar. Y yo creo que ahí el trato que tus asesores conforman, porque bueno, los hemos entrevistado y hemos visto a la gente que termina siendo una amistad con el que le vendió la casa, con Sadassi, con etcétera. O sea, hay ese vínculo. Fíjate, aquí hay algo que escribió Mark Twain. Y dijo, los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste, aunque yo aquí le agregaría, nadie te preguntó si querías estar acá, pero finalmente te trajeron, es el día que naciste, y el día en que descubriste para qué estás aquí. Que eso, claro, como dices tú, va transcurriendo en tu historia. Yo no sé en qué momento... no podemos decir que todos tengamos el mismo momento de descubrir para qué estamos aquí, pero cuando, como decías, Juan Enrique, cuando le encuentras propósito a tu familia, a tu casa, al por qué trabajas, al por qué haces las cosas, independientemente de que pues tengas sueños de comprarte una casa más grande, no sé. Sí, de viajar, de esto, del otro. Es parte de cómo conformas todo ese bagaje que te va dando la motivación para hacer las cosas, que te va dando la posibilidad de decir, bueno, este es mi primer paso, como muchos lo han hecho, ¿no? Es mi primer paso aquí y mi siguiente paso es a lo mejor comprar la casa que está, o crecerla, porque hay la posibilidad de hacerlo en nuestros casos, o bien no la quiero crecer, quiero comprarme ese nuevo modelo, quiero estrenar algo nuevo y lo voy a hacer en 10 años, o lo voy a hacer en 5 años. Correcto, correcto. ¿Sí? Hacer esa planeación. Todo eso te va generando. ¿Por qué? Porque más vives allá, disfrutas allá, ahí estás el fin de semana, paseas con tus hijos, van tus amigos, en fin. Y fíjate, Juan Enrique, esto que estás platicando, en ese transcurrir de la vida de esa manera, vas encontrando tus puntos fuertes, porque hay que encontrarlos en lo que te hace sentido por hacer. O sea, no, amigos, esto va totalmente en otra dirección. De los que caemos en la rutina del trabajo y que van, y de repente nos damos cuenta que ya pasaron 20 años y tú dices, va, qué triste es eso, ¿no? Entonces hay que encontrarle ese sentido y encontrar para tu fortaleza, ¿cuál es su fortaleza para hacer esto? Cuando estás en un plan, como dices tú, oye, para adentro, ya compré la primera casa, dentro de 10 años la voy a agrandar, voy a hacer una más grande, etcétera. Pero empieza tu mecanismo a funcionar de cuáles son tus fortalezas para que cumplas lo que estás planeando. Exactamente, exactamente, ¿no? Y esto puede empezar muy sencillo, amigos, muy sencillo, desde llegar, visitar, como siempre les hemos dicho, pues no nos crean, Vayan. Es correcto, y compruébenlo. Yo creo que esa es la parte vayan, importante. Vayan y compruébenlo, ¿no? Acérquense a cualquiera de nuestros desarrollos en Los Almendros, Las Américas, Los Héroes, en la Avenida Yucatán. Acérquense, conozcan de qué estamos hablando, conozcan esa experiencia se da si empieza desde llegar, recorrer las viviendas, recorrer las casas muestra, visitar el desarrollo acompañado de los asesores, ver todo lo que ya está en los desarrollos instalados, de infraestructura, de comercios, las vialidades que se tienen, el ambiente que se genera en cada uno de los desarrollos. Acérquense, no, como Dios, no nos crean. Vívanlo. Dese la vuelta, vívanlo. Vívanlo, es la mejor manera de conocer una vivienda, ¿no? Y que tú sepas, sí, esta me gusta y me gusta la zona y me gusta el lugar. Yo creo que aquí puedo empezar, continuar, volver a empezar, tenerme un reinicio. Y de ahí ir creciendo, ¿no? Mira, esa visión de que cuando llegas a tu casa y sabes que ahí van a crecer tus hijos, tus nietos, tu familia, pues esa ilusión, esa visión tiene que estar enmarcada en el principio, en lo que ves, en lo que también está diseñado para que se dé esa cosa. Exactamente, ¿no? Se piensa en el desarrollo integral de la familia. Es correcto, ¿no? Que va desde que no tengas calor hasta que el espacio sea lo suficientemente amplio, hasta para que puedas comer, cocinar, disfrutar, platicar. Tu jardincito, ¿no? Tu estacionamiento. Exactamente, ¿no? Todo eso. Y amigos, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿A dónde tienen que ir? Estamos en todas nuestras oficinas de ventas de Las Américas, Los Héroes, Los Almendros y Avenida Yucatán. Ahí les esperamos, amigos empresarios, si quieren darle esa facilidad a sus colaboradores para que estén agradecidos y más productivos, les esperamos. Llámenos al 941-2185. Ahí está mi oficina. Podemos platicar y de ahí establecer un programa de apoyo para todos sus colaboradores. Visítenos, estamos este fin de semana y todos los fines de semana les esperamos. Grupo Sadassi. Domingo a lunes, ahí están los asesores de Grupo Sadassi. Y reflexione, amigos, con lo que nos dice el arquitecto. ¿Cuántos años tienes en Sadassi? Bueno, todos, 10, ¿no? 11 años aquí en Mérida, que fue cuando inició Sadassi. Y pues te quiero agradecer, arquitecto. Reflexione usted, hágale caso, dése una vuelta este fin de semana. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Gracias, Robert. Les esperamos, nuestros amigos. Recuerden, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Ahí está. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...